estás insoportable con tu vestido rojo. Chiquita, estás que corta por los cuatro costados y con tu caminado me estás volviendo loco. Y tu carita de ángel me tiene roto el coco. Mira qué sabroso camina así de medio lado comiéndose un helado. Mira qué sabroso camina así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, sabroso. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, tremendo, tremendo. ¡Sabor! Una cosita sabrosita al ritmo de trompeta, mamacita. Y con tu caminao me estás volviendo loco. Y tu carita de ángel me tiene roto el coco. Mira qué sabroso camina así de medio lado comiéndose un helado. Mira qué sabroso camina así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha al ritmo de trompetita, mamá. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha.